¡Capu! Esta es una nueva. Por favor, presten atención. Porque yo soy el king del hip hop, tú el king del playback, yo uno de los más crack del rap, tú un guac, put your hands up. Que llegó el cancerbeiro, el que se saca el oro de su cerebro como un garimpeiro. Serio en la pista, en estéreo, un artista, super genio, no incita con su imperio porrista. Incito a tu neurona a tener orgía, pon la caja, yo pongo la ventaja, la alevosía. Día tras día, con los periódicos, cuerpos de suceso, oxiso por un vago flow cólico y sólidos skill feel, sí. Como un proyectil sin, sí. Ideology sin, sí. Súbditos en fin, fin. Como otro venezolano, siempre en sigilo, antes que como siempre empiece la salir gusano el ruido. Se llama hippie hip hop, que no lo conoce entonces. Esto es un asalto de asfalto con lírica y con voces. Que descosen la caja y bombo. Cuando el cable baja, se lo cobren en la baja como los tombos. Master combo. Flawless victory, haciendo history like one of the best lyrics. El nemesis del enemy. No es que nadie pueda contra mí, pero es funny. Ve como esos hijos de mami sueñan con ganarse un Grammy. Y la cara le cambia color como a Sammy cuando me ven, porque saben que su flow me lo copiaron a mí. No un baby, va muy rápido y no eres Ferrari. No te puedes vestir de gallina para ir para el safari. No todo es party, no todo es ver video en Daddy. Termina buscando peo cuando andas en trampi. Das as, buscan más, nada más cuando ven que uno no es otro más que anda con huevona. Me imagino que sabes que as significa culo. Bueno, por allí se lo llevaron a ti y a los tuyos fluyo. Golpes en agua de Aragua con orgullo criado. Trabajando a un palatón del mercado. Mi padre aún vendiendo helado, asunto ignorado. Por culi cagao que todo le han regalado, wow. Cuando tú vayas yo me vine. En la boca de la vivencia que te toca ver hoy en el cine, coño piensa. Antes de convertirte en un imán en Venezuela, sede central de la escuela fatal del crimen. Sé que en el pecho y rime, sé que en provecho afine, que hay muy poquito llano para tanto siguire. Yo soy el cancerbero, chamo González Catire, que su pie en tarima significa que marica aspiren. No se amotinen cuando me amotine, póngase mis botines que me voy a llevar hasta los botines. Botones, por favor cárgueme estos cojones en unos cajones y use el ascensor para que no se lesione. Que en 2 minutos voy a dar unas lecciones a unos brutos que no entienden un carajo en mi canción otra vez. Que en 2 minutos voy a dar unas lecciones a unos puto recoge jabones, tome. Hay razones para que razones por tus acciones. No te emociones si tus canciones en la radio la pones. La grabayola no hará que tu sala no esté sola. Y el público ahora sepa quién es el que le echa bola. Señores, señores, frente a los televisores, bienvenidos a otro show de ganarse que falso llore. Será mejor que corran cuando con un disco salgo y todos pegan carrera como los galgos. Presencia en la segunda bajada de Cristo al mundo terrenal. Primero como humano, ahora como hip hop real. Hecho por Kenge, el culpable de que por siempre máximo lleguen a ser el número 2 solamente y no hay mente. Si te agarras pa' ti lo de segundo, eso es como un engente que cree que por ello gira el mundo arbitrario. Yo en cambio soy árbitro como musulungo. Mi flow vuela hacia las orejas, al contrario de tumbo en chumbo. Más rima que balones en la NBA. Yo soy tu PAPA y tú mi PUTA. Cancerbero acá, ya González, instalando ego cada vez que una tarima me sale. No se me instale. Lo dejé pasar por cortesía. A pesar que eres un hijo de puta y no es por hermana en tu tía. Hablar mal de alguien, abrazarlo al otro día, son razones suficientes para hacerme dudar de tu hombría. Yo no voy a humillarme más antes que podría. Mira, no creo en Dios, pero mi conciencia no está podrida. Disfrutan a mi tía, quién lo diría, pero culpable de la hipocresía, como mi madre decía. Suficiente muy poco, se mito como el coco. Si esto no te suena hip hop, mi hermano está loco. Invoco musa al oír bombos y cajas. Fordico diosa mientras tú te haces la paja. One for mi gente and two for my people. Soy la cura para el hipo de todos esos raperitos. Cambiame el discursito de que el odio te encarcela, porque all you did is hate para al menos llegar a mi suela. All you did is hate para al menos llegar a mi suela. All you did is hate para al menos llegar a mi suela otra vez. All you did is hate para al menos llegar a mi suela. Oh, oh, oh, estoy enfermo. Ey, caucásico, baja estatura, 20 y tantos años. Sus huellas digitales no aparecen, es extraño. El pordiosero que lo trajo dijo al enfermero que lo único que sabe es que se llama el cancerbero. Pupila dilatada, por la nariz sangraba, solo balbuceaba y curiosamente todo rimaba. Pero lo que en realidad hizo llamar la atención, la radiografía indicaba una piedra en el corazón. Los vecinos dicen que muy pocas veces dormía, leía, rapeaba, escribía todo el día. Debió haber colapsado, este mal alimentado puede estar obsesionado con rimar el desgraciado. Familiares no vienen, amigos quizás no tiene. Hip hop real indica en el examen de ADN. Sus ojos están rojos, inyecte más morfina. A veces dice que va a romper era una tal tarima. La policía, yo, en su casa guardado, millones de cuadernos con letras que no ha grabado, un radio desgastado con un cassette colocado, repleto de hip hop de los 90 por los dos lados. Algo está mal con él, su presencia me hace temblar, ni hablar de la enfermera que lo ayudaba a orinar. No recuerda nada, luego no paraba de llorar cuando llegamos y lo vimos haciéndole sexo oral. Él solo logra rimar. Mira, él solo. Oh, oh, oh, oh, what a bomb, bam, bam, bam, wow. Él solo logra orinar sobre un CD comercial, sobre Biblia o sobre el discurso presidencial. Hoy lo tienen que operar, su cerebro ya no aguanta, tiene adelanto mental y lo demuestra cuando canta. Su sangre es muy fría. Busquen el libro de psicología y su obsesión se llama liricalogía. Complicada condición que se creía que ya no existía en los raperos hoy en día. Pero este caso es el más grave, casi todo sabe. Rapea palabras perfectas que busca con clave. Su grave vocaliza pieles, produce fieles en ideas que en las que a cambiar el mundo se refieren. Los hematomas de sus puños me sugieren que lucha por lo que quiere, no envidia lo que otro tiene. En forma de micrófono tiene los genes y testigos aseguran vieron haters en su pene. Él está enfermo de hip hop, él está desahuciado. Quizá por lo que ha escrito el desgraciado, pero no está satisfecho, el muy descarado. Él está enfermo de hip hop, él está desahuciado. Por todo lo que ha escrito el desgraciado, pero no está satisfecho, el muy descarado. Mira a Dafi que su mano temblaba, wow. Mira a Dafi que su mano temblaba, hasta que de la nada dijo cállense. Búsquenme papel y lápiz rápido y alárguense. Comencé a pensar que de algo superior sufría, que lo hacía lucir superior en filosofía. Cuando me acerqué y oía la lírica que escribía, la cual parecía escrita por un mesías. Decía algo de Latinoamérica, lírica, música, explícita, métrica, inédita. Música pa' maniático, a mi manera de pensar empiezo a pensar que tal si también enloqueciera. Me pareciera que quiero subir la mano, es antiético viniendo de un doctor graduado en la mejor universidad que tenemos, que por cierto vieron el descaro con que lo han robado. Ey, volviendo al tema, llamen a la enfermera, el paciente comenzó a improvisar realidades muy severas. Traigan la camisa de fuerza y en eso de matar en sí basura no dejen que los convenza. Él piensa antes de que pensemos, quizás debemos matarlo o amarlo ya que no lo comprendemos. Igual sabemos que le queda poco tiempo y al irse lo olvidarán como a todo lo que ha muerto. Él está enfermo de hip hop, él está desahuciado por todo lo que ha escrito el desgraciado, pero no está satisfecho, es muy descarado. Él está enfermo de hip hop, él está desahuciado por todo lo que ha escrito el desgraciado, pero no está satisfecho, no estoy satisfecho, se lo juro, hermano.